Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados los adultos también, porque es un espacio para toda la familia, aquí en nuestra emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una emisora hecha para el deleite, para el conocimiento y el aprendizaje de todos y cada uno de nuestros oyentes. Gracias por estar allí. Hoy vamos a empezar nuestra sección de cuentos, como siempre, y además hoy tenemos una súper sorpresa. ¿Cuál será? Con un texto de una escritora nuestra fantástica, Ana Catalina Burbano. Además, necesitan verlo. En internet buscan para que puedan ver este maravilloso texto. Bruja se llama el libro. Ana Catalina Burbano. Tiene unas ilustraciones muy hermosas. Y vamos a empezar con el rap de la bruja más triste. Debajo de la cama está la bruja, la más triste de todas, según cuentan. Pero yo sé que en verdad la maga teje historias de amor y hace galletas. Todas las noches me despierta y dice: sueño, levántate, la fiesta comienza. Guarda la escoba debajo de su falda y saca dos sillitas y una mesa. Fantasía, me dice en voz bajita, hoy traje galletas de cereza. Aquí las conoce poca gente, pero en mi tierra son las predilectas. Yo la escucho callada y le sonrío. En realidad, me encantan las galletas de cerezas. Cada una en su silla, frente a frente, y una velita en medio de la habitación. Entonces ella empieza con su cuento. Cada vez es así, una historia completa. Y de allí vamos a sacar muchas más historias hoy en nuestro espacio de los chicos, al que está bienvenida toda la familia también. Del libro de hoy, que se llama Brujas, y es de Ana Catalina Burbano. Entre cuento, adivinanza, historia e historia, vamos a conversar específicamente acerca de libros, porque tenemos una súper invitada hoy. Ella se llama Gabriela Bravo. Y es una bravísima, porque creó una librería para niños en internet, El Quijote. ¿Qué les parece? La tecnología es maravillosa si la usamos con propiedad y la usamos para las cosas importantes de la vida, como por ejemplo, escoger nuestros libros o tener una librera en la web. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Laura, muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito de esa librería virtual, El Quijote. Uh-huh. Bueno, es una librería que está dirigida a niños y niñas de 0 a 12 años. Hemos creado con la intención de aportar también en el fomento de la lectura y sobre todo en el amor a la lectura, que los niños amen la lectura. Entonces, ¿cómo se hace para que a través de la página ellos sientan ese amor? ¿Qué es lo que tú pensaste, cómo la diseñaste para lograr ese objetivo? Bueno, primero escogemos con mucho cuidado los libros, que sean libros que realmente vayan a llegar a los niños, que les vaya a gustar, que se enganchen, que sea esa puerta de entrada al amor a la lectura. Tenemos cuidado en las fotos, para que esa primera imagen capte la atención y provoque el deseo de seguir leyendo. Después, lo que hacemos con las mamás, que es con quienes contactamos directamente, es de explicar, aconsejar, sugerir cuál es la opción para sus niños. Entonces, en tu página, además de libros, hay muchas fotos, hay muchos tips, muchos consejos y eso. Exactamente. Tenemos las fotos, que son las que también usamos en Instagram, esa imagen primera. Después también en lo que tú nos has dicho, tips, ponemos artículos sobre cómo fomentar la lectura, las ventajas de un tipo u otro tipo de libros, todos esos consejos y lecturas que van a ayudar tanto a los padres y a los niños. ¿Qué les parece? ¿No es genial? Andrés está enloquecido, dice, wow, una librería virtual me voy a meter porque está especializada en niños. Andrés es nuestro operador, parte de nuestro equipo, al que le agradecemos como a todos y cada uno de ustedes que estén aquí. Vamos con un tema musical, ¿te parece, Andrés? Y Gabriela vino acompañada de Rafaela. Rafaela tiene cuatro años, es su hija y está aquí sentada entre nosotros. Si quieres decir algo, Gaby, tú dices, si quieres hablar de la lectura, de los cuentos que conoces, tú solo nos avisas y está bienvenido. Si no, no pasa nada. ¿Qué querías decir, Gaby? Nada, gracias. Bueno, entonces nos vamos con música para venir con nuestro espacio de los más chicos, al que son bienvenidos todos en la familia de nuestra emisora. El teléfono, por si alguien se quiere ganar un libro, 099-657-7004. Lo voy a repetir, pero muy, muy lento. 099-657-7004. Creo que me equivoqué. Bueno, 099-657-7004. Aquí estamos para ustedes. Gracias por sus mensajes. Gracias por lo que nos dicen en el teléfono, los mensajitos. Mil gracias. Música entonces. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio de los más chicos, al que son invitados los adultos también cada fin de semana en nuestra emisora. Gracias por estar allí. Vamos a comentarles unas curiosidades sobre libros, porque además de que siempre empezamos con nuestra sección de brujas, bueno, no de brujas, de cuentos, pero hoy el libro se llama Brujas, de Ana Catalina Burbano. Además de eso, hoy tenemos en el estudio a Gabriela Bravo, que es una persona maravillosa, porque entre otras cosas, se le ocurrió hacer una librería virtual para que los niños tengan los libros en internet y los puedan adquirir por ahí. Y esa librería tiene consejos, artículos, todo lo que un papá que se está preguntando de verdad es tan importante o que sabe lo importante que es, pero no específicamente en qué área, pueda revisar esa información. Y pueda además, en un mundo que está lleno de libros, en librerías donde nos perdemos, entre miles de libros, encontrar tips, consejos para escoger esos que van a dar los mensajes que nosotros queremos que den. Ya no queremos mensajes de princesas, de personas distintas, de que no entienden la diferencia, de incluso de personajes que hasta se insultan. Queremos personajes que digan lo que nosotros queremos que nuestros niños aprendan. Y eso solo lo podemos tener si escogemos buenos libros. ¿De dónde viene la palabra libro, por cierto? De liber, que fue como llamaron los romanos, imagínense, hace más de 2000 años, a la parte de adentro de la corteza de los árboles con las que se hacía el papel. Y todos los libros siempre tuvieron nombres. No, los primeros libros no llevaban títulos. ¿Y cómo los llamaba uno? ¿Cómo sabían? Bueno, de acuerdo con las primeras palabras con las que empezaba el texto. Como cuando en nuestra computadora no le hemos colocado el nombre al archivo y ella toma la primera frase. Así, igualito, para darle el título, ¿no? ¡Qué chévere! Imagínense, ¿cómo haría uno para descubrir un libro, Gaby? Tenía que saber de qué iba. Tenía que imaginárselo. Y empezar a preguntar qué diría en la primera línea para saber cómo se llamaba el libro. Enigma, pues, ¿cuál es el enigma acerca de los libros? Bueno, es que existe un libro con más de 50.000 palabras que se llama Gatsby, pero el enigma es, o lo raro es, que esa novela escrita en 1939 por un señor llamado Ernest Vincent Wright, imagínense, en el 39 no habíamos nacido ninguno de los que está escuchando este programa, a no ser que sea un abuelito. Es que ni una sola de las palabras de la novela tiene la letra E. ¡Wow! Imagínense hablar y escribir sin la letra E. ¿Y la novela más larga del mundo cómo se llama? Bueno, se llama En los reinos de lo irreal. Y fue escrita, y también las ilustraciones las hizo Henry Darger. Él tardó 7 años en completar los 15 tomos. Es decir, 15.145 páginas. El señor se pasó 7 años solo para escribir esa novela que es la más larga del mundo. ¿Saben que en Egipto a las bibliotecas se las llamaba el tesoro de los remedios para el alma? Porque curan el peor de todos los males, la ignorancia. ¡Qué lindo, ¿verdad? Sí, debería seguirse llamando así. Sí, ¿verdad? El remedio de todos los males. Porque cura la principal enfermedad que tenemos, la ignorancia. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de Estados Unidos, que está fundada desde 1800. Ahí sí que ni los abuelitos nuestros habían nacido. En Washington tiene 138 millones de documentos de todo tipo. Y también tiene allí como un documento muy especial cuando se declaró la independencia de ese país. Como todos nosotros celebramos cuando nos hicimos independientes, el primer grito, y guardamos esos documentos. También tiene los primeros dibujos de la luna. ¿Oíste, Rafaela? En esa biblioteca están los primeros dibujos de la luna. ¿Y quién los hizo? Galileo Galilei, matemático y físico. ¿Qué quieres ser tú cuando crezcas? Puede que quieras ser matemática, o física, o historiadora, o como Andrés, operador, aquí, comunicador social para hacer programas de radio de mucha calidad como los de nuestra emisora. En Ecuador tenemos bibliotecas maravillosas, como la Biblioteca del Ministerio de Educación Pablo Palacio, que queda frente al Parque de la Carolina. Y que les voy a dar una mala noticia, que no les va a gustar, pero quizás si todos protestamos, reconsideren la medida. Ella era la única biblioteca que estaba abierta sábados y domingos, y uno iba del parque a la biblioteca, de la biblioteca al parque. Pues a partir de este fin de semana ya no está abierta sábados y domingos. Así que vamos a ir a protestar, vamos a dejar notas, vamos a decirle a los directivos, a los que están en la biblioteca, que por favor reconsideren la medida, porque los que vamos al parque los fines de semana necesitamos biblioteca, porque además es linda, tiene una sala infantil preciosa, iluminada, llena de sol y un jardín adentro. Mejor imposible. Vamos a protestar. ¿Qué dices, Gaby? Enterándome en este momento contigo de esa triste noticia, sí, algo habrá que hacer porque sí. Es importante que ellos sepan que sí la usamos y que sí necesitamos que se enteren. Bueno, y para terminar esta partecita les voy a contar que el autor con más libros publicados es Ryuki. Ryuki Inoue es un escritor brasileño de padres de Japón y Portugal, por eso tiene esos nombres y apellidos, que tiene el récord de más libros publicados en el mundo. 1,086 libros y solo tiene 69 años. ¿Cuántos tendrá a los 80? Bueno, por si acaso alguien acaba de sintonizar, estamos acompañados de Gabriela Bravo, la bravísima, porque creó una librería para niños en internet, El Quijote. Gaby, ¿qué nos quieres contar de tu librería virtual? ¿Qué quieres que sepan para que se animen a abrirla o a buscar lo que tú quieras o a darse cuenta de detalles que quizás uno no se da cuenta, pero que tú los hiciste y quieres que lo veamos? En la librería lo que busco es que haya esa fusión entre lo moderno, lo tecnológico, una compra por internet que te lleva al domicilio, pero unirlo con esa cercanía antigua de la librería cercana, personalizada, donde conoces, generas una relación con la persona, le aconsejas pensando en esas características particulares del niño, de la niña que vayan a leer. Ajá. Entonces, lo primero es que, como dicen los abuelitos, un abogado, un médico en la familia es importante. Y nosotros le sumamos un librero. Sí. Un librero es casi que fundamental, porque tiene que ver con todo. Si quieres saber sobre leyes, quieres saber sobre medicina, el librero. Pero si además quieres curarte, el remedio para la ignorancia, como decían los antiguos en Roma, Egipto y todos esos lugares, porque también se llamaba así, cura para el alma, está el librero. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese librero cercano que tú vas a encontrar cuando entres a la librería? Crea esa familiaridad. No es tan frío como una transacción con un libro, sino realmente comprar ese tesoro, ese remedio para el alma que estamos adquiriendo. Entonces es más cercano, es algo que se va a convertir en eso, en el tesoro para ese niño que seguramente va a generar esas ganas, ese deseo de seguir leyendo. Y es, ¿cuál es la diferencia entre ir a una librería donde tú ves al librero cara a cara y hacerlo por internet? ¿Cómo logras tú esa cercanía que tú pusiste o te trazaste como objetivo? Con las mamás contactamos, sí, sin mirarnos la cara, pero hablando, contándonos sobre sus hijos, creando esa cercanía, aunque no nos estemos mirando. Sí la logras crear. Sí. ¿Y si las mamás confían en tu criterio? Espero que sí, hasta ahora sí lo han hecho, y pues en eso es lo que quiero seguir fortaleciendo, ese vínculo, esa confianza con ellas. ¿Y todo lo haces tú, Gaby? Tengo asesoría. En la mayoría de cosas sí, pero tengo mi hija mayor, que está terminando su carrera de cine con especialización en fotografía. Ha sido de mucha ayuda, sobre todo en Instagram, en la parte de imagen, de fotografía. Mi esposo me ayuda en la parte tecnológica. Estamos terminando de armar la página web. Y Rafaela me ayuda mucho como catadora de libros. Sí. Rafaela es la que dice, me gusta, podríamos cambiar esto. Que entonces es toda la familia abocada a un servicio a la humanidad, a la comunidad, al país, a los niños, porque es una librería especializada en niños. Ella es Gabriela Bravo y la librería se llama El Quijote. ¿Cómo hacemos para entrar? Estamos en Facebook, El Quijote Librería. Ahí está la tienda. Están sinopsis, formato, los libros, todas las características. Pero ya después nos contactan por ahí mismo o por WhatsApp y profundizamos en la información. Si desean fotos de las páginas o todo lo que necesiten saber, se los decimos. Estamos en Instagram y en una semana más o menos estará ya lista la página web, que es elquijotelibreria.net. Una de las cosas que a mí más me gustó cuando entré al Quijote Librería fue que tiene unos como pósters, pero en formato Facebook, sobre los diferentes valores que tiene la lectura, pero están muy bellos, como para un colegio que los pueda sacar en grande y colocarlos allí, en que los vea todo el mundo, cambiarlos semanalmente, como para la casa, ponerlos como afiches en la nevera, en el frigorífico, en la refri, ponerlos en la cama, en el cuarto, porque todos nos recuerdan lo maravilloso que es leer, lo bien que nos hace leer. Ahí, por ejemplo, las palabras de Jorge Luis Borges, que dice que siempre se imaginó el paraíso como una gran biblioteca. Entonces, eso a mí me pareció precioso y creo que cualquiera lo podría utilizar. No tiene que tomarse la molestia de buscarlo porque ya tú lo has hecho, ¿no? Sí, exactamente. Y esa frase de Borges es una de las que hemos compartido también. Otro artículo referente a lo mismo es la importancia de que los niños crezcan entre libros, que no sea un objeto extraño o el objeto que me obligaron a de pronto leer en la escuela, sino crecer entre libros, mirar que nuestros padres leen, nuestros hermanos leen, que es algo cotidiano, algo divertido. Uh-huh. ¿Y ese es un artículo? Sí, es uno de los artículos que están compartidos, es la importancia de que los niños crezcan entre libros. Excelente. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos en compañía de Gabriela Bravo. Ella hizo una librería para niños en internet que se llama El Quijote. Nada más que el nombre ya nos gusta, ¿verdad? Vamos a compartir otro trocito del libro que trajimos hoy, que se llama Brujas. Es de Ana Catalina Burbano. Lo editó Libresa y está muy bien ilustrado. ¿Tú tienes este libro? Ese no. Sería chévere. Sí, vamos, ahora que lo lees, ya me... Acabamos de compartir con Ana, fuimos a unas comunidades que están a 3.300 metros de altura, es decir, en el páramo, en la zona del páramo, en Ambato. Se llama Mogato y otros sitios por allí. Son escuelitas muy bellas donde hay un gran trabajo que está haciendo el grupo Yo Amo Leer desde hace 4 años y que terminaba en estos días de vacaciones con la presencia de varios escritores. Y entre ese grupo estaba Ana Catalina, que nos obsequió este libro tan bonito, Brujas. Vamos a compartir ahora Secretos que Vuelan. Alas que se abren, secretos que vuelan, besos robados sobre la arena. Olas que vienen, olas que van, dicen que hay algo debajo del mar. ¿Qué será? Y ya saben, es una adivinanza. ¿Se los dejo abierta o les digo la respuesta? ¿Tú qué dices? Rafa, ¿qué dices? ¿Digo la respuesta? Rafa dice que sí. Una sirena enamorada de un ogro con alas que vive en su almohada. Hasta a Andrés le gustó. Mira, ustedes no pueden ver las ilustraciones, a menos que no estamos en streaming, ¿verdad? Entonces, no puede. Hay que buscarlo. Vamos a ver si Gaby también lo tiene en su librería. Café con pistacho para los mostachos de Cándido Candia, que vive solito debajo del puente sin pelo y sin dientes. Todas las mañanas, a eso de las 10, Cándido regresa de un sueño al revés. Se estira el cabello, le brillan los dientes. Alegre y sin prisa, toma su café. Cuando ha terminado, tiene mucho que hacer. Ese es Ana Catalina Burbano. Su libro se llama Brujas. Es un placer compartirlo en nuestro espacio. Ella nos lo obsequió, producto de haber compartido esta semana, de haber tenido, la conocíamos, pero esta semana fue maravilloso porque compartimos 2-3 días en el páramo de Mogato. Gracias a todos los niños que nos recibieron allí. Vamos a pensar en algunos juegos de palabras. Estamos en vacaciones. Con los juegos siempre se puede reforzar el amor, el compromiso, la vida en familia, la solidaridad, el amor a los otros, al planeta, a los animales, a las plantas. Y también se puede reforzar el amor a la lectura, a las palabras, al expresarnos mejor, al tener más capacidad de decir cosas apropiadamente, porque nos entrenamos. Hay juegos con palabras que es tan sencillo como los cuentos que oímos, darles otros finales, darles otros principios, cambiarles en la mitad del cuento, cambiarles lo que pasa. Y eso nos facilita a todos los niños, especialmente, que tengan mejor lenguaje, que hablen más apropiadamente, que se comuniquen más. Por todo eso es importante practicar juegos de comunicación. ¿Cuáles pueden ser? Oye, hay desde los juegos que se hacen con las palabras. Por ejemplo, anagramas, que son palabras que se transforman. Les doy un ejemplo. Nacionalista es altisonancia, puestas las letras de otra manera. Es divertido. Anagramistas son esos escritores que tienen seudónimos en los que sus palabras se cambian, como Álvaro, que es Colinas, o Nicolás, Colinas, o Álvaro, que es Valora, o Quieren, Enrique, o Prisa, París. Qué chévere, ¿verdad? Están las animaladas, que son lo que hacen los animales. El caballo relincha, el elefante barrita, el perro ladra, el gato maulla. También podemos guardar en unas cajas letras y sacarlas y armar cuentos y armar historias y frases y nos divertimos. Y ese es un juego súper chévere para hacerlo en carreteras, en viajes largos, a la hora de comer, después de la comida, ahora en vacaciones, pues todos los días. Los calambures son otros juegos de palabras divertidos, que es cuando uno cambia, oro parece, plátano es. ¿Ves? Los crucigramas, que son juegos de palabras cruzados. Las definiciones, nada más que esa palabra ya que les dice, como ¿qué? Diseccionar las palabras. Berro, pastor alemán. Está divertido, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos hoy con Gabriela, quien hizo una librería en internet que se llama El Quijote, y ustedes pueden entrar, y no es indispensable si compran o no, es lo de menos. Es establecer una relación humana para tener una persona de confianza que se está especializando en los mejores libros para nuestros hijos, en que sean cónsonos los mensajes que dan esos libros con lo que uno quiere. A veces uno toma un libro, se lo lee a un niño y uno jamás le diría lo que está en ese libro, jamás lo trataría así, y el libro lo está haciendo. Libros con personajes caprichosos, malcriados, que dicen cosas de mala manera, y uno no quiere un tipo de libro así. Entonces, tener un asesor librero que sea capaz de decirte, mira, este libro tiene esto, este libro tiene aquello, y que uno pueda orientarse en el gran mundo de los libros, como dice Gabriel Said. Hay demasiados libros publicados, necesitamos un buen librero. ¿Qué otra cosa, Gabriela, tiene tu librería que es útil que las personas sepan y que las personas se animen a buscarlo por ese detalle? Es sobre todo lo que habíamos hablado, esa cercanía, esa calidez que busco lograr con las personas. Que a veces cuando uno va a una librería, a mí me pasa, yo no sé si soy muy exigente o no, pero yo quisiera cuando voy a una librería que alguien me mire a los ojos y me diga, hola, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿De qué te sientes ganas? ¿Qué estás buscando? Y no que hayan personas esperando que yo pase por la caja. Sí. O preguntando qué quiere, pero es como para que me vaya rápido o compre rápido, ¿no? Sí, a veces he tenido conversaciones por WhatsApp o por Facebook bastante largas, y si finalmente no se ha concretado, está perfecto, van a seguir estando bienvenidas a hacer las preguntas que quieran. Hay personas con las que ya se ha entablado una relación más cercana y ya van directamente, tengo un cumpleaños de una niña de X años, ¿qué le doy? Sí, es eso, es la cercanía con la persona, porque eso es el libro, es un objeto de amor. ¿Qué es lo que más te preguntan las mamis, los papis, las personas que entran a la librería? A ver, hay algunas preguntas. Por ejemplo, quiero un libro que enganche a mi hijo con la lectura. Entonces quieren algo que sea el detonante del amor por la lectura. Danos algunos títulos. Vamos a aprovechar la pregunta y la respuesta. Pues depende de varias cosas. Y por ejemplo, pueden decir, es que mi hijo se enoja mucho, o quiero algo para que maneje las emociones. Entonces por ahí vamos viendo, no necesariamente el libro o el mensaje es lineal o es explícito. Lo que importa es cómo lo manejamos y cómo lo trabajamos, porque no es solo la lectura. En la infancia es el vínculo que se crea con los padres o con quien le está leyendo. Hay ese vínculo súper importante. Entonces un mismo título se puede trabajar de distintas maneras. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué hago para que mi hijo lea? Y una de las respuestas depende de los intereses de él, depende de qué es lo que tú quieres, cuáles son sus características. Si es enojón, se enfada rápido, si le gusta el fútbol, si es muy alegre. Hay personajes en los cuentos que le van a calzar perfecto, ¿verdad? Con el que se van a identificar. Y lo que sí es común para todos es que debe ser un momento lindo, un momento que después uno se acuerda hasta mayor. Cuando leía con mi mamá, cuando leía con mi papá, tiene que ser ese momento alegre. No es que, bueno, ya son las 5, siéntate, vamos a leer. No, es algo natural, se crea todo el ambiente, que sea realmente un momento de disfrute. Eso va a marcar a todos los niños, cualquiera sea el tema. Vamos a seguirle preguntando a nuestra querida invitada Gabriela Bravo, quien hizo una librería para niños en internet, El Quijote, más cosas, pero antes vamos a un momento musical. El mismo Dios del universo. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. 965-77004 es nuestro número para sus mensajes, para ganarse los cuentos que todas las semanas le damos a quien nos llama. Hemos hablado hoy, estamos encantados con nuestro programa porque está Gabriela Bravo, que hizo una librería en internet que se llama El Quijote, a la cual ustedes pueden entrar, no solo para comprar libros, que es lo deseable porque todos queremos llevar libros a casa, sino para leer sobre lo importante de la literatura, para tener una amiga librera que de verdad conoce muchos libros para niños, que conoce sobre editoriales, que conoce sobre qué tienen los libros adentro y cuáles libros nos pueden servir en nuestro caso particular. Estamos diciendo que estamos en vacaciones, que hay muchos juegos, sobre todo los juegos de palabras, que se pueden hacer con la familia en los viajes, en el parque, a toda hora, para estimular el amor por las letras, el amor por la pronunciación, la dicción, la expresión adecuada, para que nos comprendan y comprender mejor a los otros, que son juegos de palabras. Hablamos de juegos de crucigramas, palabras cruzadas, pero hay tantos. Hay un juego que se llama, bueno, el jugar con palabras de manera hipocorística. ¿Eso qué es? Gaby me está diciendo, ¿qué? Hipocorístico. Paco, Pepe, Curro, Nacho, Lola, Quique, Bartolo, Perico, Charo. ¿Ya entendieron? Del griego hipocorísticos, que significa llamar cariñosamente a las personas. ¿Cómo le decimos a los Enriques? ¿Cómo le decimos a las Franciscas? ¿Cómo le decimos a los Ignacios? También están los homoemigramas. Esas palabras todas son bellas. ¿Qué significan letras? Jugar con palabras que tienen letras iguales, como decidio, desideratum, desde, dadao, dudaba. Y están los ideogramas, que son esas palabras dichas con dibujos. Gitanjáforas. Ay, este nombre me encanta. Gitanjáforas. Poesía con palabras inventadas. Quieren un ejemplo, ¿verdad? Filiflama, alabé, cundre, ala, olacúnea, ala, alífera, alveolea, gitanjáfora. ¿Qué les parece esa gitanjáfora? Nada menos y nada más que de Alberto Alberti, ese famoso escritor. Y también hay buscar la historia de las palabras, así como nosotros tenemos historia, de dónde viene mi mami, mi papi, mi abuela, mi abuelo, dónde nacieron, dónde se criaron mis tatarabuelos, cómo llegamos a la ciudad o estamos en el campo. También las palabras tienen historias. Buscar las historias a las palabras, como se dice en latín, es lindo. Timeo omineum unius libri. Ajá, bueno, busquen en latín a ver qué significa. Estamos con Gabriela, quien hizo una librería para niños, y vamos a seguir conversando acerca de las preguntas que más le hacen las mamis, los papis y los que se meten allí porque quieren tener no solamente un proveedor de libros de calidad, sino una amiga que les diga, para la edad, para el momento, cuando ya hemos comprado varios que podemos comprar, ya nos conoce y todos esos tips, además de artículos, etcétera, etcétera. Vamos a darle entrada a Gaby con una poesía del libro que escogimos hoy, que se llama Brujas, de Ana Catalina Burbano, y que se llama ¿Quién como ella? Ya lo dije, ¿verdad? Con cintas azules, blancas y rosadas, carita redonda debajo del agua, se peina la luna. Un pez de ojos verdes la mira de lejos. Está enamorado, cuentan las estrellas. Y la noche piensa, ¿quién fuera como ella? Precioso, ¿verdad? Y tiene una receta aquí que me parece interesante. 3 pelos de gato dentro de un zapato, zanahoria con crema y un poco de arena. Dejas esto sobre la ventana y cuando despiertes serás una rana. ¡Ah! ¿Alguien quiere ser una rana? Bueno, Gaby, ¿qué otras preguntas te hacen los papás que nosotros al contestarlas aquí aprovechamos de que nuestros oyentes, bueno, tengan también esas respuestas? Uh-huh. Otras preguntas frecuentes. Creo que las que priman son cómo utilizar el cuento para dar algún mensaje en particular. Uh-huh. Valores, amistad, respeto. Entonces buscan que sea ese instrumento, si se quiere, el libro, para ayudar a transmitir algún mensaje que quieren enseñar a sus hijos. Porque una de las cosas más importantes que saben los narradores de cuentos, los profesores y la mayoría de las personas, es que los cuentos dicen cosas que se quedan grabadas en los niños. El cuento, como no es secuencial en el sentido de que no toca el hemisferio izquierdo, sino el hemisferio derecho, va como por hipnosis. Y es sumamente importante el mensaje que da. No es cualquier cuento. Es estar muy claro de qué quiero yo con ese cuento. Y también es chévere esos cuentos que tienen mensajes más universales, ¿verdad? Sí. Porque a veces hay cuentos que para hacerse amigos al final se han insultado todo el cuento. Entonces tú dices, el niño no aprende del final del cuento, el niño aprende de todo el cuento. Entonces es mejor que si yo quiero enseñarle el valor de la amistad, se le enseñe desde la primera hoja. Sí, y hay muchos tipos de libros. Ahora ha tomado mucha fuerza desde hace ya algunos años del álbum ilustrado, por ejemplo. Entonces, esas imágenes también hablan, uh-huh. y hablan mucho. Uh-huh. ¿Sí? Con eso también se puede trabajar con los niños, se puede interactuar mucho mientras estamos leyendo. Ya no es solo lo escrito, sino lo que van mirando. Y ahí también queda mucho mensaje grabado, como tú dices. Uh-huh. No es tan no es ingenuo. Uh-huh. Sí, hay mucho que se dice y en lo que no se dice también quedan marcadas muchas cosas en los niños. De todas esas preguntas y respuestas, cada uno en su casa probablemente en este momento está sacando las conclusiones de ir a echar un ojo y revisar qué tipo de libro tenemos y si realmente son los mensajes que queremos dar, son las ilustraciones que queremos, es la estética, porque le formas el gusto a un niño con esas imágenes también. ¿Qué otra cosa te preguntan, Gaby? ¿O qué otra cosa quisieras tú conversar para nuestros oyentes? Una cosa que más que haya surgido, que ahora tú lo dices, que me parece súper importante, es este jugar con los libros. A lo mejor algo que solemos hacer con Rafaela es incluir personajes en el cuento o ella se incluye en el cuento. Cambiar finales, cambiar partes, y si no fuera este personaje y fuera este otro, y que sea divertido, que sea también un juego. Ahora que están en vacaciones, así con las mismas ganas que algunos niños van a aprender la televisión, que con esas ganas ya vamos a agarrar el libro y vamos a jugar y vamos a divertirnos. Y bueno, también pudiera ser motivo de reflexión el que yo como docente creo que cuando un niño se alegra porque llegan las vacaciones, no he hecho un buen trabajo. A mí me gustaría que los niños dijeran, yo no quiero vacaciones. Sí, eso no lo oigo casi nunca y creo que eso es motivo de revisión. Y me vino a la cabeza por lo que tú estás diciendo. Si un niño no quiere leer y prefiere la televisión, ¿qué estamos haciendo? Entonces a lo mejor eso me da la pauta, como que me da la evaluación de que todavía no he logrado ser divertido con la lectura en mi casa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y por eso es todo el entorno. A veces pasa que hay niños que pequeñitos les gusta leer, les gustan los libros, y después en la escuela hacen que el amor se transforme en casi que odio. Ajá. Entonces, ¿cuánto contrarresto lo que está pasando? Y otra cosa que también esto me sugiere es revisar un poco mi relación con el colegio, ¿no? Uh-huh. Hay colegios donde no mandan a leer a los niños o los mandan de una forma que no es muy apropiada y yo no voy, no digo nada. Yo no tengo voz. Me llaman a las reuniones y no voy porque no tengo tiempo. O, por ejemplo, está prohibido ya por ley que en los colegios se vendan bebidas azucaradas, de todas esas comidas mantecudas llenas de gluten y todo eso. Y lamentablemente lo seguimos viendo, pero tampoco nosotros como padres, como abuelitos, como vamos y hablamos con ellos. Entonces es como si cada uno está por su lado. si la maestra no logra que mi hijo ame la lectura en el colegio, el libro no juega un papel importante, puedo plantearme hasta cambiar de colegio. Sí, es muy importante saber cómo es el colegio y relacionarnos. No es que dejo a mi hijo y es problema del colegio. No, nosotros somos como padres parte integral de eso. El amor por los libros, el amor a la lectura, pienso que nace de los padres esencialmente. El colegio debe reforzar eso y no hacer que se acabe ese amor que crean los padres. Y en lo personal, ¿qué hizo que tú amaras la lectura? Varios factores. Yo sí crecí con libros en mi casa. Desde pequeña tuve siempre libros, cuentos, historias. Después con mis dos hijas he tenido la satisfacción de ver cómo disfrutan los libros. Las dos, bueno, la una ya es grande, pero de pequeña le pasaba lo mismo que Rafael ahora, que es una felicidad ir a una librería, mirar los libros. Y eso hizo que yo vuelva a ser niña otra vez en cuanto a la lectura, a disfrutar los libros infantiles, a descubrir todos estos mensajes. Y por eso me metí en esto, porque es algo que realmente disfruto y he tenido la suerte de estar siempre vinculada o cercana a la lectura. ¿Y no has pensado o cuál es el motivo por el que solo es de libros para niños? Porque también pasa, ¿no? Con los adultos que nos sentimos a veces huérfanos, o vas a una librería y compras un libro que de verdad no te gustó y dices, wow, perdí mi dinero. O es importante tener libreros. En lo personal yo tengo como tres libreros: Ramiro, del Fondo de Cultura Económica, que me parece excelente librero; Juan Carlos, de la librería, esa librería se llama La Española, uh-huh. Él está en el bosque. En fin, hay personas que están, no son los típicos vendedores, sino que son libreros. ¿Nunca has pensado en meterte también con los, o no, por qué? Sí me ha pasado que hay mamás que me dicen, no tendrás algo para mí, yo también quiero algún libro. ¿Por qué no me he metido en eso? Es porque el mundo de la literatura es tan amplio que prefiero especializarme en algo y dar todo en ese espacio específico. ¿Sí? Hay muchísimos libros, y sobre todo para adultos, que he preferido fijarme en los niños y hacer lo mejor posible en ese sector específico. Hay poco. ¿Poco qué? Poco consejos para padres en ese eso específico. ¿Hay pocas librerías en internet para niños o no? Está surgiendo. Es un área que está en crecimiento. Cada vez hay mayor hábito de lectura en los niños, hay mayor interés de los padres, hay un crecimiento en cuanto a publicaciones. De hecho, el mercado de literatura infantil ha crecido más que el de adultos, y de la mano de eso creo que están apareciendo propuestas también. No las suficientes, creería yo, pero sí están apareciendo cosas. Y en nuestro país específico, ¿cómo ves el panorama de la literatura infantil? O de la llamada literatura infantil. En nuestro país, un impulso súper importante han sido, por ejemplo, tú sabes mucho de la Maratón del Cuento, uh-huh. El Picnic de Palabras, Bibliorrecreo, esos son espacios, trabajo que ha hecho que se dé un impulso súper importante a la literatura infantil. Pero por supuesto hay un camino largo por recorrer todavía, ¿no? Creo que no estamos todavía en la misma situación que otros países, donde es muchísimo más fuerte. Qué placer tener a Gaby y a su librería El Quijote, librería virtual para niños. Pueden entrar allí a ver libros, a saber qué libros se está diciendo que son buenos para niños, pero también artículos, esos pósters que les decía que están bellísimos, y a tener una amiga librera, una amiga a la cual ustedes, cuando tengan que regalar a otro niño, no necesariamente a la familia, y sí podamos confiar en ella y oír su opinión y ver si nos sirve ese libro específico que ella nos está recomendando. Vamos a ahora hacer unos cuantos más como lectura del libro Brujas de Ana Catalina. Ana Catalina Burbano es una escritora bien sólida de la escena literaria nuestra, ecuatoriana, y este libro tiene unas ilustraciones atractivas, tiene unos textos muy lindos. Entonces vamos a compartir algunos más. Este se llama Sortilegio. ¿Piensan que a mí me gustan los ratones porque llevo uno guardado en mi cartera? Mas la verdad es solamente un príncipe que busca novia, pero nunca encuentra una joven tranquila y bien dispuesta a besarlo en la oreja. ¿Tú quisieras? Este se llama Pretexto para soñar. Dicen que soy una hechicera triste porque no tengo amigas, tampoco novio. Siempre me ven sola con la escoba, pero nadie me ha visto reír a carcajadas. No voy al cine los domingos, las fiestas odio y los fines de semana. Y si me enojo y te convierto en sapo solo por un rato, me gusta andar por todos los caminos, golpear las puertas y entrar por las ventanas, espiar los sueños de las niñas y los niños y ayudarles, si puedo, a soñar lo que falta. No sé si te dije que el viento es mi amigo, allende las nubes, más allá del mar, a escuchar los cantos de la alta montaña y al duende que vive debajo del agua. Si paso en mi escoba muy cerca de él, me regala historias de ayer y anteayer. Una vez le dije, ¿te quieres casar? Y se puso pálido de solo pensar que con una bruja se iba a desposar. Nos vamos con un tema musical. Vamos a preguntarle a Gaby, quien ha estado acompañándonos hoy en el programa, y le agradecemos su gentileza y el honor que nos hizo al venir hasta aquí a conversar de su librería virtual El Quijote, donde pueden encontrar mucho más que libros, además de maravillosos libros, consejos y sobre todo una relación de amistad estrecha con una excelente librera. Algo que tú digas, no puedo dejar de decir esto porque me voy a arrepentir. Que en las manos de los padres está generar ese amor a la lectura. Una de las frasecitas de estos pósters que te gustan a ti que hemos compartido dice eso, que un lector nace en el regazo de sus padres. Entonces, sí es importante que los padres tomemos conciencia de eso y veamos que en nuestras manos está generar el amor por la lectura. No creamos que está en la escuela. En la escuela, más bien, si no tenemos la suerte de tener un colegio excelente y unos maestros muy buenos, más bien nos alejan del amor por la literatura. Está en nuestras manos, somos los principales responsables. ¿Algo más, Gaby? Eso, que todos son bienvenidos a visitarnos en Facebook, El Quijote Librería. Van a ser recibidos virtualmente con los brazos abiertos. Quieran o no quieran comprar, el hecho de que haya ese interés por la lectura de nuestros niños ya es bastante satisfactorio. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible porque hacemos esto con todo el cariño del mundo. Bueno, ¿qué les parece? Estamos felices. Gracias, gracias a todo nuestro equipo. Andrés y yo nos despedimos. Todo el equipo de la emisora les dice hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por haber estado allí una vez más. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.